Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. Bueno, pues Pamplona ha sido estos días el centro de la gimnasia artística nacional. Mucho movimiento. Sí, la verdad es que sí. Ha sido el foco principal. Hoy vamos a intentar aclarar un poco qué ha pasado en ese campeonato de España, qué es lo que viene ahora en Alcoy, porque hay algo de confusión, ¿no? Sobre qué se ha celebrado, qué falta y, sobre todo, los resultados. Exacto. Porque aunque lo gordo, digamos, lo de más nivel en Pamplona ya ha terminado, nos encontramos una situación pues curiosa. Hay información clave que todavía no se ha publicado oficialmente. A ver, vamos a desgranar esto un poco. El Navarra Arena de Pamplona, escenario principal. Del 25 al 29 de junio. Eso es. Y un evento grande, ¿eh? Más de 1.000 gimnastas, 125 clubes o más. Sí, sí, una participación enorme. Y lo que vimos allí fue gimnasia artística masculina, GAM, y femenina, GAF, pero en vía olímpica. O sea, la categoría de élite. La ruta competitiva principal, sí. Y también se celebró allí la GAM Base, la masculina. Y no podemos olvidar que estaban las figuras, ¿no? Ray Zapata, Néstor Abad, Joel Plata. Y Alba Petisco, Laura Casabuena en chicas, claro. Eso le da un nivelazo. Sin duda. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Lo que comentabas. Aquí es donde la cosa se pone llamativa. A ver, toda la competición de vía olímpica, que incluye el nivel senior 10 y también los niveles 8 y 9, todo eso terminó ya hace días en Pamplona. Terminó el sábado, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, la Real Federación Española de Gimnasia, la RFG, todavía no ha publicado los resultados oficiales detallados. Nada de nada. O sea, ni clasificaciones, ni medallas. Hemos visto fotos en redes, claro, comentarios. Se sabe quién ha ganado la general, más o menos, por lo que se ha visto. Pero el documento oficial, las clasificaciones completas, aparato por aparato, la general, eso no está. Y eso es raro, ¿no? Con la rapidez que hay hoy en día para todo. ¿Qué puede pasar ahí? Pues es fascinante, en cierto modo. Esa falta de celeridad. A ver, podría haber motivos técnicos, ¿eh? Algún problema con el sistema de notas o que estén verificando algo muy a fondo. Quizás. Pero claro, en un campeonato de España de este nivel, donde ves cómo está la élite, pues que no haya resultados oficiales genera, bueno, incertidumbre. Y dificulta analizar bien qué ha pasado. Y para los propios gimnastas y los equipos, imagino que es una espera un poco incómoda. Exacto. Quieren ver los detalles, las notas, dónde mejorar, en fin. Y además, hay que aclarar otra cosa importante, porque ha habido algo de lío con esto. El campeonato de España base femenino no fue en Pamplona. Eso es clave. Mucha gente lo ha mezclado. Esa competición, que es masiva, con más de 1.600 gimnastas apuntadas, esa es la que viene ahora. ¿Justo? ¿Empieza ya? Sí, en Alcoy, Alicante. En el Polideportivo Francisco Laporta, del 1 al 5 de julio. Y ojo, que en Alcoy no solo es el base femenino. Cierto. También se celebra allí la fase final de la Liga Iberdrola Femenina. Así que, bueno, el foco de la gimnasia ahora se va para allá, para la Comunidad Valenciana. Exacto. Entonces, resumiendo un poco para que quede claro. Pamplona, tuvimos GAF vía olímpica, GAM vía olímpica y GAM base. Vale. Celebrado. Check. Check. Pero resultados oficiales detallados, pendientes. Entendido. Y en Alcoy, lo que viene ahora, GAF base y la final de la Liga Iberdrola. Ambas cosas. Pendientes de disputarse. Pendientes de disputarse. Perfecto. Y llama la atención esa división, ¿no? La base masculina en un sitio, la femenina en otro. Sí, es curioso. A ver, puede ser simplemente logística pura y dura. Mover a tantísima gente, sobre todo en base, es complicado. Quizás no cabían todos en una sede. Tiene sentido, sí. El volumen es enorme. Pero bueno, también fragmenta un poco la experiencia del campeonato nacional para la base, ¿no? En cualquier caso, Alcoy se confirma como una sede importante. Entonces, ¿Qué significa todo esto en resumen? Pues que la temporada de campeonatos nacionales sigue a tope y que, sobre todo, estamos muy pendientes de esos resultados de Pamplona para saber dónde está realmente la élite ahora mismo. Vale, recapitulando rápido. Pamplona fue la élite, la vía olímpica y la base de chicos. Pero faltan los papeles oficiales con los resultados. Eso es. Y Alcoy se prepara para la base de chicas, que es muchísima gente, y para la final de la Liga Femenina por equipos. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, quizás. A ver. Bueno, por un lado, ¿qué implica esta separación de las competiciones, veis? Más allá de la logística, ¿dice algo sobre cómo la federación quiere visibilizar estas categorías o es solo práctico? Interesante punto. Y sobre todo, lo más inmediato. ¿Qué nos dice esta demora en publicar los resultados de la vía olímpica? Habla de la eficiencia de los procesos internos de comunicación de la RGG después de un evento tan importante. Claro, no es solo esperar, es la imagen que se da, ¿no? Y de agilidad, de transparencia. Justo. Son detallitos, pero importantes. Habrá que ver cómo se resuelve y qué pasa en Alcoy. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web y te invito también a visitar artísticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más. Para tus hijos, la gimnasia.